del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. Bienvenidos al Imperio. Del gran dios, y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción, a tus horas de dolor, sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas noches y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal, programa número 85. Estos te guiarán donde el Helion mirará. Déjate llevar hacia ese lugar, el Valhalla de esperar. Bueno, hoy teníamos pendiente una entrevista con la gente de Percutor. No sé exactamente qué es lo que ha ocurrido ya yo. Pues nada, razones de fuerza mayor han impedido que Lucho esté con nosotros, así que pues lo dejamos para otro día. Aquí le esperamos, no hay problema. Ya podrá venir Lucho algún día por aquí. El imperio del metal. Bueno, por dicho esto, estamos escuchando esto, ya sabéis, desde Radio Utopía, de la 103.7 de la 107.3 de la FM. Ay, madre mía. Y nada, yo creo que la mejor forma de comenzar el programa de hoy es con un tema, debido a que este domingo fue el Día de la Mujer. Comenzar con un tema de la gente de Mercurio, un tema que es muy reivindicativo en ese caso, en este caso para ese día. Yo creo que la mejor forma de empezar, un tema de Regénesis, esperando ya que saquen lo que va a ser su cuarto trabajo de estudio, que están en ello. Y bueno, de momento empezamos con este Eva para abrir boca hoy en este programa 85 de Imperio del Metal. Presento ante ti, pues te vengo a informar que ni soy una serpiente ni te vengo a tentar. Pues ahora mi misión es solo decir la verdad y acusar con el dedo a quien te trata de engañar. En este jardín dos árboles tú encontrarás, con el solo de uno de ellos, pues no habéis de abusar. Han mentido en vuestra cara, nada malo ha de pasar. Ves despacio y con calma de pensar. En las ramas de uno de ellos su fruto encontrarás. Este otorga vida eterna, no interesa en realidad. El otro yo te aconsejo, os dará la libertad, os dará el conocimiento sobre el bien y sobre el mal. Has sido desterrada del jardín del Edén. No te rindas nunca, mantente en pie. Ahora viene lo importante, no lo debes olvidar. Sobre ti caerá la culpa y lo tienes que aceptar. Tú serás la embustera sin moral ni dignidad. Tú tú serás la embaucadora, el pecado original. Tú mantente siempre firme, no te dejes arrastrar. No hay excusa para que hagas lo que hagan los demás. Esa no será tu causa, no te pueden derrotar. Pues si haces lo que dicen, nunca tendrás libertad. Eres diosa, madre o carne, o tan solo un animal. Tú eliges cómo quieres que te traten los demás. Da ejemplo a tus hijas, ellas te comprenderán. El espíritu de Eva por siempre perdurará. Has sido desterrada del jardín del Edén. No te rindas nunca, mantente en pie. Tú eres la madre, el ejemplo en toda mujer. No te arrastres, no te dejes vencer. Da luz con sufrir. Pues ahí estaba ese Eva, de la gente de Mercurio, de Mazo, de Regénesis, de su último trabajo. Un trabajo que si no lo habéis escuchado, no lo tenéis en vuestras manos, estáis perdiendo el culo para ir a conseguirlo porque es una maravilla. Y esperando ya que llegue lo próximo, que creo que, bueno, están en ello. Están en momento ello, están en ello. Están trabajando en ello. Bueno, ahora vamos con los norteamericanos de Tengel, que nos presentaban el pasado año su noveno trabajo de estudio, Humanicide. En activo desde el 82, bajo el nombre inicial de Dark Theory, Dead Angels se ha convertido en un grupo imprescindible del thrash metal de la vieja escuela. Vamos, es una cosa fundamental. De los miembros originales de la banda quedan solo el guitarrista Rob Cavestani y el vocera sensacional, esa máquina que es Marcos Agueda. En 2001 se unió el guitarrista Ted Aguilar y en 2009 el bajista Damien Season y el batería Will Carroll. Vamos con un temita de ese último trabajo de los norteamericanos. Se llama Aggressor y es una verdadera patada en el culo. Forever! En continuidad con este grandísimo trabajo llamado Regenesis de nuestros amigos de Mercurio, como ya he comentado, esto es lo que va a sonar durante este programa número 85. Continuamos con el programa y continuamos con una banda británica que no sé si es muy de gusto del Yayo. El Yayo... Pues no. El Yayo creo que los aborrece un poco. A mí me parece una banda excepcional. No aborrecer, me parecen mediocres, a mi parecer. Estamos hablando de Cloven Hall, la banda británica. Está de nuevo de actualidad ya que está a punto de sacar su octavo LP de estudio el próximo mes de abril. Este saldrá el día 24 de dicho mes a través de Pure Steel Records. Constará de 10 cortes y de hecho ya se ha desvelado el título y su portada a través de las redes. Así que si queréis lo podéis ver por ahí, que ya está por ahí, ya lo han dejado los británicos por ahí en la web. Se llamará al igual que este tema, que va a dar trabajo a este último trabajo de los ingleses. Esto es un pelotazo que se llama Angel Steel. Pelotazo. Angel of Steel. Estaban esos ingleses Clevenhoff dando título a ese próximo álbum que sacarán el mes que viene, como ya he dicho, Angel of Steel. Vamos ya yo con otra cosa. Bueno, ahora vamos a tirar de clásico, una leyenda viva del shock metal como es King Diamond, que está de actualidad porque está dando los últimos retoques a su nuevo trabajo de estudio tras 13 años de espera después de Give Me Your Soul Please de 2007. Entre unas cosas y otras, el danés lleva 63 años. Kim Bendis Peterson lleva en activo desde que en el 74 iniciara su carrera en un grupo llamado Brainstorm. Fíjate, ¿eh? Como los alemanes. Como los alemanes, pero bueno, otros. Y bueno, he cogido un temazo de un disco histórico sensacional, maravilloso, que es el Abigail. Y quizá, para mí lo mejor. Y para mí este quizá es el tema que más me gusta de King Diamond, así que he dicho, pues coño, me lo traigo. A Mansion in Darkness. Oh, Bueno, pues después de este temazo que nos ha dejado el Yayo. Vaya, vaya maravilla. Pero maravilla, ¿eh? Que estaba antes en casa escuchando el disco y digo, coño, me voy a llevar algo de Quinta Emo, claro. ¿Qué, Yayo? Y qué mejor que esta canción. Hablábamos de discos de King Diamond y bueno, este posiblemente sea lo mejor que tiene para mí King Diamond, y en eso coincidimos, fíjate, Yayo. Sí, ya es raro. El Fatal Portrait también me parece que es una maravilla, el Conspiracy y el Den, me parece que son lo mejor de la carrera del danés. Nah, y lo que decíamos antes, a micro cerrado y tal, de los discos más flojos que puede tener King Diamond por ahí, que los tiene indudablemente, siempre se rescatan canciones que son muy buenas. Pero sí, bueno, discos completos como este Abigail, como ese Dem, como ese Fatal Portrait, son incunables ya, son discos imprescindibles para cualquier seguidor del metal. Bueno, Yoyo, como te veo un poco decaído. Estoy muy cansado. Estás muy cansado porque yo sé que tienes mucha tralla, ya no el tema laboral, que ya te está machacando bastante, sino ya después tus menesteres con predicador y demás. Voy a animarte un poco la noche, Yayo. A ver qué te parece. A ver qué coño me pones. Te voy a poner a una banda que se llama Toxo. Quería que me ibas a dar la puta agenda de conciertos. No, bueno, si quieres luego la doy, Yayo. Madre mía. Déjalo para otro día. Bueno, ya lo vemos. Están luego, todos, ¿vale?, suspendidos por coronavirus. Vamos a ver cómo estamos de temas y dependiendo de cómo vaya la noche, la damos o no, ¿vale? Vale, vale. Toxo Víbora, Yayo. ¿Te suena? Me suena porque me lo ha dicho antes. Pues banda tráser de Albacete que nace en el 2009 y de momento nos ha dejado dos grandísimos trabajos. El Primer Ataque del 2012 y Nace, Sufre y Muere del 2015. El primero lo sacaron de forma independiente y el segundo ya lo sacaron con un sello llamado Art Gaze Record, que yo creo que te suena de algo, ¿verdad? Sí, desaparecido ya, si no me equivoco. A día de hoy, supuestamente, es una banda que está activa y su última formación estaba compuesta por Andrés Alcaraz al bajo, Gregor a la batería, Luis Martínez a la guitarra, Eduardo Mellado a la otra guitarra y Mudarra a la voz. Metal extremo desde Albacete, ellos son Toxo Víbora y esto se llama La Ira del Pueblo. Bueno, pues un tema muy apropiado, Yayo, para los tiempos que corren, porque ¿dónde están esos políticos con todo lo que está pasando? Pues, ¿dónde están los grandes políticos? Pues donde siempre. Tocándose los huevos escondidos, que es lo que suelen hacer. Siempre, hijos de puta. Bueno, alguno tiene coronavirus. Eso mira, verdad. Hablando de coronavirus, coño, le vamos a quedar un temita al coronavirus. Ahí claro, está. Yayo, si es que estamos, es el tema de actualidad. Claro, va por todos los lados, no se comenta otra cosa que el coronavirus. Pues le vamos a quedar un temita de los Maiden del 96 con Blaze Bailey de cantante. Un temita que se llama Virus. Vamos con él. Good thing trades waste on all the jealousy. Pues ahí estaba, pues de eso que se está hablando hoy día, actualmente, en todos los sitios, en todos los lugares en los que estamos por aquí, por nuestro país, que es el tema del virus, el tema del coronavirus, y una canción muy apropiada para este momento, Yayo, la verdad que sí. Bueno, ahora vamos con los que no han podido estar, vamos con Percutor. A dedicarles un temita. Yo creo que sí. Bueno, para que además lo disfrute toda la peña. Un temita que estaba incluido en su EP Marginados. Pues eso, Percutor, un puñetazo en la cara, básicamente. Vamos con Barrio Bajero. Bueno, Yayo, pues estamos con Virus de Iron Maiden, hablando un poco del coronavirus, de cómo está la situación actualmente en nuestro país. Bueno, yo creo que esto ya empieza a ser una pandemia, ya es, con el tema de... Es una pandemia. Con el tema este de cerrar los colegios y los institutos durante 15 días... Coño, si a mí los colegios y los institutos me sudan la polla. Si tú sigues trabajando, que sí, Yayo. Yo sigo currando y encima me van a cancelar conciertos. A escucha, Yayo, pero aparte, ¿qué medida de protección tenéis en vuestro trabajo? Sí, pues la misma que tú, básicamente. Una mierda. ¿Eh? Una mierda. Te puedo decir que yo en mi trabajo, que además estoy muy, muy, muy, muy de cara al público, te puedo decir que nos han dado 4 botes de gel para toda la semana, de estos pequeños, y el segundo día se habían agotado. No han vuelto a reponer, ¿vale? Ni mascarilla ni nada, ya está. O sea, esto es el... Esto son las previsiones que tiene... La prevención de riesgos laborales. Efectivamente. Esto de la que prevención... también funciona en este país. Eso es. No quería... Es la puta realidad. Así estamos, ya yo. Pues imagino que tú igual. Vamos ahora con pandemia. Hablando de pandemia, vamos pues a hablar con pandemia. Vamos con pandemia. La gente de la banda Tracer, de Torrelavega, de Cantabria, que nos dejaron 2 trabajos, 2 larga duración y 2 EPs. El último lo sacaron en el 2018, ya hace un par de añitos, llamado Behind Enemy Lies. Y bueno, vamos con un tema de ese trabajo, que yo creo que te va a gustar también, porque es thrash metal. Sí, así te despiertas un poco, pandemia, cabrón. Sí, joder, que sí, estoy doblado. Sí, los pandemias ya los tengo oíditos y es un grupo que me mola un huevo. Vamos con ese Suicidad Squad. Everybody feel hurt. Don't let it Pues ahí estaba la fuerza de estos cántabros, de la gente de pandemia. Pandemia en la que estamos sufriendo en este país. Bueno, ahora vamos a ir con Templario, banda colega de este programa. El año pasado nos presentaron su noveno trabajo, Nueve Verdades. Como puños, efectivamente. Y bueno, pues según iban avanzando los temas, porque bueno, lo que hicieron fue, ya lo sabéis, aquí habéis escuchado además los nueve temas de ese disco, iban presentando un tema al mes y bueno, pues lo iban subiendo para que la gente lo pudiera disfrutar y pudiera ver y pudiera comprobar las verdades que nos estaban contando en cada tema. Darle las gracias, nos han mandado el disco aquí a Bender y a mí, de Imperio del Metal. Un abrazo muy grande para la gente de Templario. Y bueno, pues vamos a poner ese tema. Decir que ya lo tienen reeditado en... Editado en CD. En formato físico. Y bueno, que se quiera hacer con ello, pues que se ponga en contacto con la gente de Templario a través de su Facebook y podréis conseguir pues este trabajazo que para mí efectivamente está a la altura de todo lo que han hecho hasta el momento. Para Alberto, para Fran y para Miguel, la gente de Templario. Más de 30 años de lucha, la puta hostia. O sea, una banda que debería tener todo el reconocimiento que no le han dado y que debería, pues precisamente por lo que está diciendo Yayo, los trabajadores. Pues nada, vamos con el primer tema de este disco, ese Viejos Conocidos, una puta maravilla, y el que se dé por aludido ya lo sabe, que le folle un pez. Ajo y agua. Oh! Bueno, tremendos, pues, tremendos estos templarios. Lo que iba a decir. Cómo me molan toda la puta vida siguiéndolos. Duro y directos, como un puto trucazo en la cara, está este tema y todos los nueve temas que tienen, que componen este trabajo llamado Nueve Verdades, de la gente de Castellón, de Templario. Un abrazo desde aquí, desde Imperio del Metal, muy fuerte a esta gente que se le ocurra muchísimo. Vamos con Skiltron, banda argentina de folk metal, fundada por Matías Pena a la batería y Emilio Souto a la guitarra, en el año 1997, entonces bajo el nombre de Century. En el 2004 pasaron a llamarse Skiltron. Hasta la fecha cuentan con 5 LPs, en los que, como curiosidad, en Behinding the Liars del 2008 y en The Highland Way, segundo y tercer trabajo de la banda, forma como vocalista el genial Diego Valdez. Como su música y su vestimenta reflejan, se trata de una banda con mucho apego a las tierras altas de Escocia, pero para que sepáis de qué os hablo, esto pertenece a su último trabajo, Legacy. Que posiblemente no la se han visto en su puta vida, pero bueno. Pueden ser de descendencia. En Argentina hay mucha gente de descendencia escocesa, es que eso es un popurrí, tío, también. Hay mucha gente que se fue allí. Pero que está muy bien, muy bonito, ¿eh? También. Qué cabrón. El último trabajo, Legacy of Blood, en esta ocasión con Martin McManus. Me suena lo de McManus, pero me suena por los hermanos McManus de Mama Boys. Mama Boys, efectivamente. A la voz, el vocalista de los británicos Chaos Asylum. Vamos con este tema que se llama Rise from Any Grace. estos eran unos soplagaitas de esos, ¿no? Ya yo, además es que las vestimentas van acompañan con la banda. Malditas escocesas. Se me ha pasado la edad a mí de escuchar estas cosas, la verdad. Las cosas como son. Escucha, y fíjate que te he puesto, yo creo que uno de los temas menos folk del disco. Sí, sí, muy para bonito. Ponerte contento. Muy bonito, sí. Bueno, vamos con la mítica banda de Long Island, Twisted Sister, chaval, 48 años de historia, con diversos parones, claro, a lo largo de su carrera. Tan solo han editado 5 discos, que no sean refritos, directos, putos villancicos de mierda, cosas de esas, que la verdad es que son una panda de soplapollas también supremos. Ya yo, el vamos, próximo no año, si estamos por ahí por Imperio Metal, podemos poner un disco entero de Twisted Sister, de villancicos. Lo pones el día que te salga del rabo, yo no vengo. No hay ningún tipo de problema. Desde el 87 no han grabado ningún disco con temas nuevos, con dos cojones, pero realmente siguen siendo un grupo de culto. A mí me encantan, o sea, me parece una puta maravilla. Pero de todas maneras, después de Snyder se ha sacado por ahí cosillas. Sí, ha sacado. De hecho, tiene algún disco en solitario por ahí que es una maravilla. Luego tiene otro que es una verdadera mierda, infumable. Y bueno, pues tienes cosas que están decentes, simplemente. Llegó a sacar como de esperado con Cliff Bar a la batería, ¿no? Sí. Desperado estaba con, joder, no sé si era Bernie Thorne, sí, Bernie Thorne a la guitarra, Cliff Bar, y sí, eso es un discazo sensacional. Lo que pasa es que pasó desapercibido, tampoco es un disco que se le recuerde como tal, pero vamos, que es un, a mí me encanta ese disco. O sea, es muy buen disco, así que sí, ya yo. Pues lo que digo, desde el 87 se han estado rascando el bolo y viviendo de las rentas y haciendo villancicos de mierda. Y bueno, pues yo de todas formas he cogido un tema que grabaron en el 70. Tengo una curiosidad, ya, Joan, perdóname que te interrumpa. Tengo una curiosidad. Tú tranquilo, no, sí, tengo todo el tiempo del mundo. Que yo no sé si esta gente lleva peluca o no. me la trae el pai. Pueden hacer lo que les haga de nuevo. Pelazo. Base, yo las últimas veces que los vi, joder, qué pelazo tiene esta gente, macho. Y yo aquí calvo, ¿te parece? Fíjate, lo que es la vida, lo que es la vida. Tela marinera. Habrán ido a Turquía y a hacerse implantes. Bueno, yo he cogido un temita del 78 que vio la luz en el 99 en el disco Club Days Volumen 1 de Studio Sessions. Y bueno, pues Rock and Roll Saviors, que es una parodia y una especie de crítica hacia la música disco. Temazo de aquí, los grandísimos Twisted Sister. Furthering our cause, a disco is slowly dying. We're settling on the score. We're rock and roll saviors. Rock and roll, we will be paying. We're rock and roll saviors. We're going to fight with all of our might till disco is dead. Ghosts think they've got us. We've only just begun. We will go on fighting till they're dead and we have won. Winning many battles, we haven't won the war. Marching off to meet them with a rock and roll fighting core. We're a rock and roll savior. Rock and roll, we will be paying. We're a rock and roll saviors. We're going to fight, we're out of our mind, till disco is dead. Let's go! We'll be right back. But disco has gotta die. Oh, we have got the power. They wanna stop us, let them try. Cause we have come to save you. So listen when I say, rock will live tomorrow, but disco dies today. Will rock and roll save us? Rock and roll we will be paying. We're going to fight with all of our might, so disco is dead. So disco is dead. You know it's dead. You know it's dead. Dead, dead. But all right, but all right, but all right. So disco is dead. So dead. You know it's dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead. Come along. Grandes esos Twisted Sister, que además hay una anécdota, Yayo, que me ha venido a la cabeza con el tema de lo del pelo, cuando hablábamos ahora hace un momento, si llevaban peluca o no. La gente que tenga por ahí el Stay Hungry o el Come on and Play, cuando te pones a ver lo que es la información del disco, hay un momento en el que te cuentan pues los instrumentos que han utilizado el equipo que usa cada uno. Efectivamente, el equipo que usa cada uno, pues Eddie Ojeda, yo qué sé, Gibson, no sé qué, tal y cual. Y cuando llega al apartado de Schneider, pone que utiliza micrófono no sé qué y Vidal Sassoon. Claro, coño, para mantener ese melenón. Esto es verídico. Que tenía, o sea, y más o menos mantiene, desde luego. Eso lo puede ver la gente por ahí, si tiene el disco, lo puede comprobar que es verídico. Son unos cachondos estos Twisted Sister. Vamos, ya con otra cosa. Bueno, vamos con los Matrimonio No Hay Fiar, que vuelven a la carga con su tercer trabajo de estudio, editado el 5 de febrero con Feichter Records. Hostia, León. Feichter Records, nada más y nada menos. El disco se titula Apocalipsis y contiene 10 temas. Y la portada es obra de Xavier Amezaga, no me acuerdo. Ha sido grabado en los estudios Atman de Carlos Santos y en la Casa del Ruido de Madrid. La mezcla ha sido en los Valhalla Sound Studio de Suiza. La banda está formada por Lorenzo Mutiozábal a la voz, Ismael Retama y Víctor Durán a la guitarra, Manuel Moreno al bajo y Óscar Bravo a la batería. Bueno, pues uno de los temas de este nuevo trabajo de los madrileños se llama We Are Back y vamos a disfrutarlo un poquito. We'll be right back. Pues tiene una pintaza terrible. Esto suena tremendo. Todavía no tengo el disco, muñequeras, pásamelo ya, macho. Ya te he dicho que le pidas dos, otro para mí. Sí, sí. Porque además es que me parece que además Nightfear es una de esas bandas que sin hacer mucho ruido, porque es tampoco una banda que se la esté escuchando habitualmente. También lleva bastante tiempo inactiva realmente desde el anterior disco, el Drums of War, no me acuerdo del año del disco. Pero sí es cierto que lleva una temporadita sin hacer nada y bueno, pues ahora nos sorprenden con esto, pues de puta madre. Que son trabajos que los que van mejorando trabajo tras trabajo. Vamos a ver este último, pero bueno, de momento lo que es el adelanto, esto que has puesto, que no hemos escuchado el disco, me parece... Yo no me voy a engañar, lo que no me ha gustado la portada, ¿eh? Es una portada que no me ha seducido y tal, pero vamos, esto tiene una pinta tremenda, tremenda. Ya lo escucharemos a ver qué tal, Yayo. Vamos con Sabire, banda que se ha puesto de moda dentro del underground, a pesar, pues, si te digo la verdad, de llevar una trayectoria relativamente corta, o sea, cortísima, por así decirlo. Se forman en el 2010, pero hasta el 2018 nos dejan su primer y único trabajo en forma de EP, Gates Ajar. En el 2020, a punto de sacar lo que será su primer LP, oficial, que curiosamente creo que presentarán en nuestro país el martes 17 de este mes en la sala Entre Dars, en los bajos de Pañal, junto a los Medellinos Invaders. Si lo permite el coronavirus. Efectivamente, eso te iba a decir. Que ya veremos, porque está la cosa muy mal. Nos dejan un single adelanto con un tema propio y encima una cover. O sea... Estos son unos putos crack, vamos. Una cover encima de los Eagles. O sea, una banda que no tiene nada que ver con este rollo. Lo estás arreglando. Vamos con el tema propio de una banda que denomina su música como metal ácido. Ellos vienen de Australia, se llaman Sabire y esto se llama Mistress. We'll be right back. Pues nada. Estamos aquí hablando ya y yo, ya que ya no nos da tiempo a poner nada más. No, porque para cortar un tema. Mira que te quería resarcir después de esto, ya yo. Bueno, me voy a resarcir, es que después de esta puta mierda que has puesto, porque esto es una puta hez. Simple como el me quemo un chupete, esto es una mierda pinchada en un palo. Una pena despedir el programa de hoy con semejante truño asqueroso, pero oye, por favor. Pero bueno, a ver, coño, si yo lo que pienso, tronco, yo no me lo voy a callar. Esto es una mierda, una verdadera mierda, es un grupo infame. No te gusta infame, nada. Infame, me parece infame. Infame, no tienen nada, absolutamente nada. No hay por dónde agarrarlos, pero bueno, que les den por el puto culo. ¿Cuándo dices que tocaban? El día 17. Pues yo no voy. Chache, ya contábamos que no ibas a con tu presencia. Vaya puto. Yo tampoco voy a ir, ¿sabes? Y además tenemos programa el martes 17. Ah, pues mira, si cae pues el martes, está. Ya pues yo, mira, joder. Pero vamos, no es porque tenga programa, ¿eh? Si no, tampoco iba. No hay ningún tipo de problema. Pues. Chache, vamos a despedir el programa de hoy, sin vergüenza. Vamos, León. Bandido. Pues nada, la semana que viene un poquito más. Imagino que tendremos colaboradores por aquí la semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene van a venir algunos colaboradores a amenizarnos la velada. A ver qué nos traen. Me parece perfecto. Que tenemos que currar poco. Me parece perfecto. Llevamos un mes muy, muy, muy duro de curro. Sí, sí, sí. Esto no puede ser, esto no puede ser. Y fíjate, hoy teníamos hasta preparada la entrevista y todo el rollo de percutor. Bueno, ¿no? Ahí está, para cuando venga. ¿No? No hay ningún problema. Ya esperamos a Lucho con los brazos abiertos. Efectivamente. Bueno, ya sabéis, escucharnos la próxima semana, martes 17, los que no vayáis a ver a Sabire aquí en Imperio del Metal. A todos. Reinarán.